querer ser rico sin trabajar. Don Félix, le vendió su alma al diablo. Sí, Cassandra, al mismísimo diablo. Pero poco le duró el gusto al malogrado asegurado. Satanás vino por él. ¡Sí, Cassandra! ¡Se lo llevó para siempre! Los pobladores de Navolato, Sinaloa, aún recuerdan a... ¡El Marcado! Hijo de una familia humilde, nunca fue hombre de provecho. Mal encarado y agresivo, solía hacer trabajos sucios para tener dinero que malgastaba en cantinas y peleas de gallos. Borracho, maldecía su pobreza. En varias ocasiones sus amigos de parranda lo escucharon invocar al diablo, al que le ofrecía su alma a cambio de fortuna. ¿Dónde estás, amo del infierno? ¡Aparécete! Quiero hacer un pacto diabólico contigo. ¡Ah, no quiero ser pobre! Te doy mi alma por dinero. ¡Te la vendo! ¡Hazme rico! ¡Siempre tu fiel servidor! ¿Has visto a Félix? Hace mucho que no lo miro. ¿Acaso lo llevaría el diablo? Ya ves que siempre que andaba borracho lo llamaba. ¿Estás loco, compita? ¿Cómo piensas esas cosas, Manuel? Ha de andar por ahí de canijo. Ya sabes cómo se las gasta el Félix. Días después, montado en un brinco corcel negro y bien vestido, Félix hizo su aparición. Una cantidad de gallos, cabezas de ganado, caballos que la sangre, finos gallos de pelea. De la noche a la mañana, se había convertido en un hombre muy rico. Ya no era el mismo Félix. Ahora su mirada, al igual que la de su caballo preferido, era siniestra. Diabólica. ¡Todos los de aquí me pegan los dientes! A mí nadie me mata. Satanás es mi protector. Antes de don Félix, que un borracho les echaba el caballo y los amenazaba con la pistola, los pobladores decidieron enfrentarlo. Los que se atrevieron a hacerlo fueron encontrados muertos a la orilla del pueblo. Con expresiones de terror en el rostro. Así pasaron semanas, meses, hasta que cierto día del rancho de don Félix. Un grito desgarrador rompió el silencio. ¡No! ¡No! ¡Aléjate! ¡Déjame en paz! ¡Vete al infierno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te devuelvo tu dinero! ¡No! ¡Ya no lo quiero! ¡Lárgate! ¡Ya no quiero! ¡No quiero tratos contigo! ¡No! Y no invadieron el lugar. Entonces las luces y los cielos se apagaron. Todo quedó en penumbras. ¡Virgen Santísima de Guadalupe! ¿Qué pasa? ¡No se asusten! ¡Fue el viento el que apagó los cirios y los focos! ¡No! ¡Yo mejor me voy! ¡Espérese! ¡Deje que vuelva la luz! ¡No sea cobarde, pues! Los presentes, al volver la normalidad, quedaron paralizados por el miedo. En el ataúd ya no estaba el cuerpo de don Félix. El diablo se lo había llevado.